Las 11 de la mañana, 31 minutos, pedimos disculpas a nuestra invitada que la teníamos ahí retenida para que nos hable de un tema que ya hemos anunciado anteriormente, pero que se lo recordamos. Si se acuerdan, hace un tiempo que tuvimos aquí a Nuria Moreno de Events in Ibiza, para que nos hablara de Mr. Chef. Resultó todo un éxito de participación increíble. Bueno, pues no contentos con eso, ahora han empezado Mr. Chef Repostería, que si tuvo éxito la anterior edición, esta es mucho más dulce todavía. Un evento del cual vamos a hablar ahora mismo con Nuria, que esperemos esté allí. Nuria, buenos días. Hola, buenos días, Maribel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estupendo, estupendo. Pues bueno, ya ha comenzado el evento, digamos, ya ha comenzado el concurso y queda todavía una prueba más, la definitiva, la última. A estas alturas del concurso, ¿cómo lo catalogarías? ¿Qué dirías? ¿Cómo está resultando ser? ¿Mejor, peor que el primero? ¿Distinto? ¿Cómo? Pues muy dulce, para empezar muy dulce. Muy dulce, ya, me imagino. Con mucho éxito, la verdad que sí, nos hemos quedado también otra vez sorprendidas, mi socio y yo, pero tenemos que decir que el primer día teníamos 25 niños, para este viernes tenemos 30 inscritos y nos quedaría un viernes más, o sea que estamos a tope. De acuerdo, de acuerdo. ¿Son repetidores los niños? ¿Han estado en la anterior edición o son nuevos? Pues la mayoría son nuevos, porque hemos ampliado mucho las edades y entonces es un taller de una hora. Luego tienen, si quieren, piscina, hinchables, todo lo que elaboramos durante la hora del taller se lo comen después. Muy bien. Tranquilamente toman café y bueno, algo diferente, pero también muy interesante. Estupendo, estupendo. Vemos que esto ha tenido una repercusión increíble, ¿no? El Mr. Chef de televisión ha tenido una repercusión increíble también en los niños. Si decíamos que la primera edición tuvo mucho éxito, que resultó ser una gran idea, esta, pues, es más dulce, sí, distinta, porque se necesita, en vez de cocineros, reposteros. Exacto. ¿Con quién contamos? ¿Con quién contamos? Lo que es la isla. Claro, claro, por supuesto. Pues hemos tenido bastante afluencia de niños. Lo hacemos en el Hostal Marino, aquí en San Antonio, que tenemos que agradecerle, por supuesto, la colaboración. Se sortea cada viernes un curso o de judo o de ballet, de danza, para todos los participantes. Y bueno, se les entrega camisetas, gorras, en fin, varias cositas. Y bueno, alguna sorpresa que otra que siempre hay. Nuria, vamos a, que se me había ido el santo al cielo, y vamos a dar la bienvenida a todos los telespectadores, a todos los oyentes, ya están aquí desde las 9:30, pero se acaban de incorporar los telespectadores de Televisió de Ibiza y Formentera. Mandamos un beso a quienes nos están siguiendo y están siguiendo la entrevista que mantenemos contigo, hablando de este dulce acontecimiento que es el Mr. Cook Repostería, o Mr. Chef Repostería. ¿Qué es lo que preparan? ¿Tartas? Mira, ¿pastelitos? Sí, este viernes vamos a hacer alfajones, ¿vale? Uh-huh. Y galletas artesanas. Los alfajones es de repostería. Algo típico de algún lugar, ¿no? Sí, es de Argentina, ¿vale? Y lleva coco, dulce de leche y mermeladas. Y luego las galletas las vamos a hacer, las típicas tradicionales de siempre, lo que los niños le van a dar la forma que ellos quieran. Ya. Me imagino que debe haber un poquito de libertad para que ellos puedan manejar, siempre supervisados por los profesionales, ¿no? Sí. Pero que puedan, no sé, crear, porque quien más que menos de pequeño, a mí mi madre no me dejaba ensuciar la cocina. Me decía, no, que me ensucias la cocina. En cambio yo a mis hijos, pues al contrario, les he fomentado el poder estar en la cocina. Si se ensucia, bueno, pues luego se limpia. limpia, luego se limpia, porque hay que tener, mientras se cocina, eso siempre se ha inculcado, mientras se cocina, la cocina debe estar limpia y ordenada, ir limpiando cacharros y que esté despejado todo. Pero si se ensucia la cocina, pues se limpia y ya está, y se acabó. Y es importante que los niños se acostumbren desde pequeños a formar parte de lo que son las tareas culinarias, ¿verdad, Nuria? Claro que sí. Además, son talleres que se les hace mucho con las manos, que trabajan ellos con su creatividad, que lo prueban todo, sabores, colores, la mezcla de los chocolates, el blanco con el negro, en fin, las mermeladas, que tantas veces cuesta que los niños prueben, todo. Se trata de que también inculcaros un poco las dietas de ahora, que se pierden mucho y todos comemos así como muy rápido, y así los niños también les damos la receta y luego es cosa que lo hagan ellos en casa. Que las también, mamás los dejan, que saben hacerlo perfectamente. Claro, claro. Después en casa son los maestros. Ahí con una chulería, imagínate, yo aquí en la cocina voy a prepararte unas palmeritas o unos alfajores o... Bueno, deben estar de un irresistible increíble, ¿no? Bueno, decirte que el otro día estuvo la ganadora de Minichef, sí. ¿Vale? Estuvo en el Gran Hotel, en el Ibiza Gran Hotel, sí. Pues que le tocó hacer de chef, junto con Oscar, que es el Oscar, que encanto de cocinero es. Vaya, es un sol. Y bueno, y quedó contentísima también ella y dice, me encanta, me encanta. Estupendo. Bueno, el próximo día 30, creo que es el último día de pruebas. Luego, ¿qué se hará? ¿Será una final como en la anterior ocasión? Cada viernes, ¿eh? Cada viernes. Sí. ¿A cada viernes? Pues, ¿pero hasta cuándo? Bueno, en principio lo hemos puesto hasta el día 30 de mayo. Si hay más inscripciones y peticiones, lo alargaremos. Ah, vale. Pues animarse, chicos. Bueno, ahora están en el cole, pero los papás y las mamás que escuchan la radio, que están escuchando, pues que animen a sus niños a participar, porque debe ser divertidísimo. Debe ser divertidísimo. Y se pueden apuntar o bien en la página web de Ibiza Cook, o directamente pueden pasar por el Hostal Marino y rellenar la solicitud. Vale. Niños de toda la isla, no solamente de San Antonio, ¿no? No, de toda la isla. De toda la isla. A partir de 5 años hasta 13 años. Ajá. Hemos ampliado un poco las edades. Si viene alguien un poco más pequeño, pues si está la mamá y por ahí un poco pendiente, pues también no lo pobrecitos, queramos. Claro. A participar. Claro, eso no queremos excluir tampoco a nadie. Lo que pasa es, claro, si son muy pequeños, hemos tenido el taller de la escuela de esa escoleta, sí, de aquí de San Antonio, que hemos terminado ayer los talleres, hemos estado 2 meses los lunes, y bueno, y ahora hemos empezado con el Hostal Marino. Ya. ¿De qué eran los talleres con la escoleta? Pues también de repostería. También de repostería. Sí. Pues maravilloso. Y sobre todo hemos hecho mucha fruta. Vais a crear unos grandes chefs, unos grandes cocineros y cocineras, ¿eh? Pues la, claro que sí. La escuela profesional de Ibiza, pues tendrán seguramente gente que ya habrá tocado lo que es la materia prima y que les será mucho más fácil estudiar, porque la escuela de hostelería de Baleares, bueno, la de Ibiza también, por supuesto, son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos, de un alto nivel. Salen de ahí unos grandes profesionales, y si empiezan de pequeños, pues imagínate. Pues no te digo nada. Imagínate. En 10 o 15 años los profesionales que tendremos. Imagínate. Bueno, pues estamos al tanto de si el día 30 es el último día o hay más inscritos para que puedan continuar, porque ahora acaban las clases y puede ser una tarea importantísima para el verano. O sea, estamos valorándolo. También nos han llamado de varios sitios para hacer talleres en diferentes escuelas. Ajá. De verano. Ya, muy bien, claro, porque las escuelas de verano acaban el colegio y se apuntan a las escuelas de verano. Y exacto, en las escuelas de verano puede ser una maravilla hacer talleres allí de repostería y de hostelería. Pues ya hemos tenido alguna llamada para hacer esto y estaremos encantados. Estupendo. Y ya digo que si se apunta más gente, pues seguiremos haciéndolo en el Hostal Marino los viernes. Muy bien. Pues de verdad que os damos toda clase de ánimos. Os felicitamos por la iniciativa que tuvisteis de realizar este evento y seguiremos hablando de ello a lo largo del verano, ¿por qué no? Sí, muchísimas gracias, Maribel, por siempre apoyarnos. Hombre, claro. Y estar con nosotros. Faltaría más. Y cuando tengáis alguna novedad, aquí estamos para difundirla. Oído cocina. Oído cocina. Mejor expresión imposible. Bueno, pues Nuria Moreno ha estado con nosotros. Nuria Moreno es de Events in Ibiza, que siempre me equivoco, Events in Ibiza. Y bueno, ya ha estado, es un encanto y ha estado con nosotros en esta mañana de martes. Muchísimas gracias. Un besazo para todos los niños y también para vosotras. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo.